depende si vos la alineás. Igualmente en esto, el sprint, si vos me preguntás por fútbol, es una entidad del deportista. La capacidad de acelerar es inherente al fútbol, al rugby y al hockey. Esta capacidad de acelerar, o sea, de rápidamente cambiar tu velocidad final sobre tu velocidad inicial en espacios cortos, es inherente al deporte. Ahora, que en algunos periodos se deje de trabajar y luego se torne algo inespecífica cuando la querés volver a trabajar, estamos de acuerdo. Que a veces, por miedo, el profe no la toca, por miedo, estás en una distancia decisiva, es decir, no voy, sé que tengo más riesgo de lesión cuando la entreno, la velocidad, que si hago un trabajo suave, ok. Lo que pasa es que, ahora vamos a hablar, cuando salís de determinados márgenes de seguridad, o por menos o por más, aumentás muchísimo la posibilidad de lesión. En función de tu pregunta, el sprint y la capacidad de aceleración son entidades específicas del deporte como el rugby, el fútbol, el hockey. Con lo cual, hay que entrenarlas. Hay que entrenar la capacidad de aceleración, hay que entrenar la velocidad. Son entidades específicas de este deporte, del deporte de conjunto. O sea que está bueno que los entrenadores lo hagan. Yo cuando hablo de cargas inespecíficas hablo de, como te decía, un squash para un jugador de rugby, ¿no? O de fútbol y sobre todo en edades grandes. O una jugada de vóley, hacer velocidad en 20 metros. ¿No? Es altamente específica. Ahora, en el fútbol la capacidad de aceleración es una entidad específica. Aceleración, Campson, esto es específico. Me preguntás, ¿hay mayor riesgo de lesión? Sí. Si reclutamos de 0 a 100 en 2 o 3 segundos, hay más riesgo de lesión que si haces un trabajo a 6 minutos de kilómetro. Clarísimo. Hay reclutamiento de unidades rápidas, hay una coordinación intramuscular importantísima, etcétera, etcétera. Te doy un ejemplo. Más seguro hay más riesgo de lesión en el partido. Te doy un ejemplo, a ver si entiendo. Si vos, ¿te doy yo un ejemplo o vos me lo das? No, yo te doy uno. El profe, después del confinamiento este que tuvimos y estamos haciendo reacondicionamiento físico, empezó a poner ejercicios con valla, porque él es de la escuela del atletismo. Los jugadores lo computan en todos los idiomas, ¿no es? Y él está convencido que el ejercicio con valla está preparando el tejido para lo que va a venir después. Y por eso lo hace. Y sabe de las críticas, ¿no? Del jugador. Y del rumrum y los comentarios, zaraza. Vos como profe, ¿ese te parece que es un ejercicio específico o es inespecífico? El ataque a la valla tiene algún componente que se podría transferir. Lo que pasa es que vos acabás de decir algo que es clave. Con el fastidio del jugador es muy difícil de mejorar cualquier capacidad. Entonces, si me preguntas a mí, intentaría ir por el lado de seducirlo hacia una acción con pelota, donde se la tiro larga y le pido que acelere, por decirte, ¿me explico? Para seducirlo y lograr empatía desde una acción más específica, porque además, el día que Dios no quiera, pero que se te rompa uno saltando la valla, te va a costar volver a hacer que salte una valla un jugador. Entonces, creo que si bien hay cosas que en sí tiene aplicación o transferencia, también, y sobre todo en el fútbol, hay que buscar la empatía del jugador sobre esta acción. Y muchas veces, y lo decía más adelante en la charla, lo digo más adelante en la charla, el profe o el entrenador no debe buscar el objetivo a partir de gritar o a partir... No, el objetivo tiene que estar planteado desde la coreografía. Si la coreografía, si el escenario es el adecuado, el jugador tendría que llegar a las demandas físicas que se buscan en ese día. Pero desde un aspecto coreográfico. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Querés trabajar la velocidad de aceleración? Tirar una pelota de vía corta que el jugador acelere. Esta es una acción altamente específica que tiene empatía con el jugador y que no hace falta que vos le grites acelerá, acelerá. La coreografía le va a pedir acelerar. Entonces, esto es mucho más positivo que tener un loco al lado diciéndole dale, metele, corre, pa, pa, pa. La coreografía debe buscar el objetivo de esa sesión de entrenamiento. Si vos querés entrenar a la velocidad máxima, que en el deporte conjunto se consigue entre los 25 y 30 metros, a diferencia del atletismo donde se dan los 60, 70 metros, esto también es importante en los deportes de conjunto, fútbol, rugby, hockey, la velocidad máxima el deportista la encuentra alrededor de los 25 o 30 metros. En el atletismo alrededor de los 60, 70 y después hay un mantenimiento de la velocidad máxima. Si yo busco que el deportista llegue a su velocidad máxima en 25 o 30 metros, bueno, por ahí hago una coreografía donde le tiro la pelota al espacio y busco el jugador que llegue a máxima velocidad en 25 metros. ¿Entiendes? Yendo con la pelota al espacio o buscando que tenga que pasar una zona para poder definir o para poder... Entonces, es muy importante, creo, desde los profes, que logremos no estar con un megáfono al costado gritando de la cancha, sino buscar coreografías que cumplan con el objetivo de esa sesión. Esto es clave, porque desde este lugar lográs la empatía del jugador. Pensemos que, y ustedes lo entienden mucho mejor que yo, todo lo que pase, incluso a nivel motor, empieza en una relación hipotálamo-hipofisiaria. A corto, mediano, largo plazo en el entrenamiento, va a haber un componente emocional en lo que el tipo resuelva en el campo. Entonces, a mí me ha pasado en entrenamientos que he tenido muchísimos mejores resultados, en los PS, o sea, bastante fidedigno, cuando la coreografía era buena, que cuando yo estaba como un loco gritando, ¿entienden? Con determinado perfil de jugadores, con determinado perfil de deportistas, se logran muchísimo mejores resultados buscando un objetivo puntual físico cuando el profe ideó una coreografía adecuada que cuando está como un loco gritando con un megáfono o está, digamos, trabajándolo desde otro lado. Por eso es tan importante la coreografía. No sé si respondí. Bien, avanzamos un poquito más entonces. No sé cómo estamos de tiempo. 6:30. Entonces acá tenemos una gran diferencia que debemos llevarnos hoy también. Este concepto es clave para que ustedes se lo lleven hoy. Y esto sí se trabaja actualmente en la preparación física del deporte en conjunto. Un aspecto es la carga aguda, que es esa carga que el deportista tiene en una ventana chiquita, determinada, pueden ser 6 días, 7 días, en eso que veían la clase pasada con Julio del microciclo. Esto es la carga aguda. Es la carga que el deportista tiene en un periodo determinado, pequeño, 3, 4, 5, 6 días. Versus la carga crónica, que es la carga para la cual el deportista está entrenado. Es la carga de los últimos, de las últimas 3, 4, 5 semanas. O sea, es la carga que se ha consolidado. Es una carga que el deportista ya ha aguantado y ya ha buscado o ya ha logrado adaptaciones biológicas, funcionales, etcétera, etcétera. Entonces, hay en todos los momentos del año un juego entre esta carga aguda, y esto responde un poco, me parece, también tu pregunta, Dani, que vos decimos, volvemos al confinamiento. ¿Cómo volvemos? Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque hay una relación muy importante entre la carga aguda, o debe haber una relación muy importante entre esta carga que yo tengo en un microciclo y la carga crónica del último periodo de tiempo, 4, 5, 6 semanas, ¿sí? Desde este lugar, y también citando a Tim Gabe ya desde el 2016, y les pongo la referencia al final de la charla para que ustedes puedan, si quieren, profundizar un poco, pero hoy les tendría que dar todo este concepto. Hay una zona de entrenamiento seguro entre la carga que el equipo interdisciplinario decida dar en una semana de entrenamiento y la que viene desarrollando el deportista en las últimas 4 semanas o 5. Y esa relación entre la carga aguda y la carga crónica es de entre 0,8 y 1,3, 1,4. Cuando yo divido carga aguda versus carga crónica, debo estar parado en un rango que esté de 0,8 a 1,4, 1,5, 1,3. Esta es la carga de seguridad. Si mi relación en el promedio de mis últimos 4 ciclos, de esto vamos a seguir hablando, hasta que lo entiendan bien. Si la relación en el promedio de los últimos 4 microciclos excede a 1,3, 1,4 o está por debajo de 0,8, mi deportista tiene riesgo de lesión o de sobreentrenamiento o de desentrenamiento. Entonces, este concepto es uno de los que más se ha profundizado en los últimos tiempos. Como les decía antes, en preparación física nos cuestan mucho los consensos. Una vez más, en este tema como en otros, no logramos tener consenso. ¿Y qué dudas surgen o qué preguntas surgen? ¿Qué ventana tomamos los preparadores físicos, los equipos de trabajo, como carga aguda, y qué ventana tomamos como carga crónica? ¿Qué comparamos? ¿7 días contra 21? ¿3 días contra 21? ¿7 días contra 28? O sea, nos cuesta todavía definir ventanas para lo que es la carga aguda y lo que es la carga crónica. Desde este lugar abro un poco el juego a ustedes de que puedan, con sus equipos de trabajo, ir definiendo según el deporte en el que están y según su experiencia, ¿cuál es la ventana más adecuada? En general, para deporte de conjunto, cuando se compite una vez por semana, se usa 7-21, 7 días para la carga aguda versus 21 días para la carga crónica. Para deportes cíclicos, se usa como carga crónica 28 días, un periodo un poco más largo de tiempo. Otra cuestión que todavía se debate es si la carga que yo estoy evaluando como aguda, la última, supongamos esta semana que pasó del, no sé, hoy es 13, del 7, 8 al 13, que sería la carga aguda, la incluyo dentro de la carga crónica al sacar el promedio, o la excluyo y la dejo aislada como carga aguda, ¿me entienden? Yo puedo incluir como promedio esta carga, el valor de esta carga en la carga crónica, o no, o sacar esta semana, dejarla aislada como carga aguda y tomar las otras como carga crónica. Estas cuestiones todavía no tienen una sola forma de abordaje. Y ahora vamos a poner un ejemplo y vamos luego a retomarlo de carga aguda y crónica con un ejemplo. ¿Qué otro problema se nos genera en el entrenamiento del deporte de conjunto? ¿Qué valores tomamos para comparar la carga y la crónica? Dijimos que las magnitudes de la carga eran la intensidad, el volumen, la densidad. Bueno, yo quiero evaluar en fútbol, o en rugby, o en hockey, o en básquet, los datos. ¿Qué evalúo? O sea, ¿qué comparo? ¿Aceleraciones de la última semana versus el promedio de aceleraciones de las últimas 4 semanas? ¿Comparo el volumen total del entrenamiento versus el volumen promedio de las últimas 4 semanas? ¿Comparo los metros de alta intensidad realizados en mi carga aguda o la última semana versus el promedio de la carga crónica de las últimas 4 semanas de metros recorridos a alta intensidad? ¿Qué miro? Debo poder comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Pero todavía, cuando nos juntamos los profes a hablar un poquito de esto, hay algunas pequeñas discrepancias en función de qué aspectos de la carga externa comparamos en función de lo agudo y lo crónico. Les adelanto que lo que hoy comparamos los profes son los metros recorridos a alta intensidad y las aceleraciones, porque entendemos que son las acciones que más implicancia tienen en la carga interna y que más susceptibles son de llevar a una lesión al deportista. Los metros recorridos de baja intensidad tienen una gran implicancia en la posibilidad de sobreentrenamiento ni la lesión. Piensen que a nivel fisiológico, digamos, más que el microtrauma y el microimpacto que genera, no hay, salvo que nos vayamos en un corredor de fondo, sí, sí, deberíamos mirar también el volumen. Pero en los deportes de conjunto es difícil que le pifiemos en este aspecto, ¿no? Entonces, la evaluación y el control de carga se vuelve una herramienta fundamental para que los equipos de trabajo, profes, médicos, kines, técnicos, podamos tener una visión que permita que el deportista llegue con buena forma al día del partido. Debemos conocer aquello que queremos manejar. Si yo quiero manejar la carga para dosificar y para regular y para llegar bien al partido, para recuperar a un atleta después de una lesión, para recuperarlo tengo que dosificar carga también. Debo conocerla. Bien, ¿hasta acá me van siguiendo? Excelente. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos bien? 7:45. No sé a qué hora acostumbran hacer el break ustedes. Si quieren decir a 7:15 hacemos un break. Sí, si vas y tenés, ves en la, en tu presentación que tenés un cambio de tema, lo metemos ahí. Si no, lo hacemos tipo 7:15, ¿sí? Ah, antes de empezar a hablar de GPS estrictamente, si quieren hacemos el cambio. Dale. Perfecto, Pablo, gracias. Bien, entonces, algo de esto ya hemos venido contando en la charla. Antes del GPS, nosotros evaluábamos, como muchos de ustedes que ya están en el deporte han visto, con plataformas de salto, con test de 1000. ¿Y qué nos permitían esas evaluaciones? Nos permitían detectar fortalezas y debilidades. Decíamos, bueno, este deportista tiene buena fuerza explosiva, este deportista es rápido, este deportista tiene buen consumo, tiene un consumo adecuado para el puesto, pero no nos permitían ni prevenir lesiones, ni lograr ganarlo, ni lograr dosificar carga. No teníamos datos para regular carga aguda versus carga crónica, para dosificar microciclos, para armar un macrociclo, para... imposible. Nos permitía agrupar a los deportistas por niveles. Contaba antes Esteban, en Lanús tomamos test de 1000. Ok, 1000 metros, un grupo lo realizó en 3 minutos. Otro grupo en 15, otro grupo en 3:25. En función de estos valores, yo distribuyo los trabajos de pasadas en grupos. Entonces, los jugadores que hicieron el 3000 en 3 minutos harán las pasadas de 300 metros en 2:55. Los que lo hicieron en 2:15 harán las pasadas de 300 metros en 3:10 y así. Me permite ir en grupos. Me permite dosificar carga. No, nada. También nos sirve, y sobre todo en el seguimiento del deportista, en el proceso infanto-juvenil, en poder ver la evolución de estas capacidades, en ver la evolución, viendo claramente en la edad infanto-juvenil el pico de desarrollo, el despegue hormonal, como un momento bisagra para empezar a interpretar de otra manera estos datos. En las edades infanto-juveniles, peri, 12, 13, 14 años, en cualquier deporte, el test no será ni malo ni bueno, porque claramente estará supeditado al momento de desarrollo de cada deportista. Con lo cual, deberemos identificar primero el nivel de desarrollo, el momento del desarrollo, para luego poner el test como un dato simplemente y hacer un seguimiento, ¿sí? Solamente un seguimiento. También las evaluaciones nos van a permitir dar una alta médica después de una lesión, porque después de las lesiones hay una alta médica que tiene que ver con los tiempos biológicos de recuperación de esa lesión, pero hay una alta funcional. ¿Sabéis? El deportista funcionalmente está resuelto para volver al campo. Y muchas evaluaciones, como por ejemplo la plataforma de fuerza, que la vamos a mostrar después en un gráfico y vamos a decir dos palabras, nos va a permitir entender si el deportista está funcionalmente de alta para volver al campo. Evaluar también si el entrenamiento está dentro de los rangos esperados, ¿sí? Y si coincide en algún tipo de evaluaciones la propuesta que yo estoy haciendo con el resultado buscado. Pero, como podemos ver, ninguna de estas propuestas se adapta a poder dosificar carga. Digo, antes de la aparición de esta tecnología, de los GPS y hoy por hoy de la filmación y demás, los equipos de trabajo, los profes, dosificábamos, medíamos carga de una manera quizás un poco inespecífica, ¿sí? Quizás no era del todo prolija la forma en la cual medíamos carga. Y entonces ahora, para nombrar algunas evaluaciones que se toman, ahí les muestro una fotito. Esta es una plataforma de fuerza. Son dos placas donde el deportista pone un pie sobre cada plataforma, sobre cada placa. Ahí con el cursor yo les muestro. Cada una de estas placas, el trabajo de los pies están apoyados. Y estas placas informan 1000 datos por segundo sobre cómo el deportista aplica fuerza sobre cada uno de sus miembros inferiores. Es decir, que en cual yo le pido al deportista que sobre estas plataformas haga un salto, haga un contramovimiento, haga una sentadilla o haga un salto con despegue. Y estas placas de fuerza, estas plataformas de fuerza, me van a dar a 1000 datos o a 2000, hay distintas plataformas, van a dar 1000 o 2000 datos por segundo sobre cómo está aplicando fuerza el deportista sobre estas placas. Con lo cual, si el deportista inhibe la contracción por dolor, o si el deportista en algún ángulo determinado no recluta, ese gráfico va a ser heterogéneo, va a disvariar, ¿sí? Porque el deportista va a dejar de hacer fuerza, o por dolor y esto va a generar inhibición, o porque no hay un reclutamiento en una determinada zona, o porque en algún punto el músculo tiene menor capacidad, o lo que fuera. Entonces, este tipo de plataformas de fuerza y esta evaluación es muy buena para la alta después de una lesión, o incluso para la prevención de lesión, ¿no? Detectar una gran asimetría en un ciclo estiramiento-acortamiento, en cadena cerrada, con los pies apoyados, da muchos datos para compensar en caso de encontrar un desbalance muy importante o para el alta después de la lesión. ¿Sí? Pero no me da datos sobre planificación. No voy a seguir hablando de plataforma de fuerza porque no es el tema de hoy, pero lo que les quiero decir que es una evaluación muy importante que se usa dentro de los equipos de trabajo, médico del deporte, el kine, a veces puede colaborar el profe, pero que no me va a dar un dato para poder planificar. Sí, para identificar un déficit o para darme el ok del alta funcional o no de un deportista. Otra evaluación y otro aparatito que usamos es este. Este es un encoder rotatorio. Este, si no me equivoco, en la NUS está. Esteban, no sé si lo has visto usar, pero creo que está en la NUS. Es un aparatito que lo que me permite saber es la velocidad en la que... No lo usamos ahora. Por lo menos en primera no, por ahí en juveniles sí, pero... Por ahí en juveniles puede ser. Nosotros... yo en la NUME tuve la posibilidad de trabajar en juveniles y luego en primera. Y en juveniles evaluábamos todas las categorías con este aparatito. Este aparatito lo que me permite entender es a qué velocidad se mueve la barra. Ya, yo coloco esta cintita que pueden ver acá, hay distintos, hay inalámbricos. Este obviamente inalámbrico. Lo que me permite visual entender es la velocidad a la que muevo la barra. Y si yo a un soft determinado que me da la información de la velocidad a la que se mueve la barra, le agrego el peso que está moviendo el deportista, ¿qué voy a tener? La potencia. Potencia. Voy, perfecto. Voy a tener la relación entre la velocidad y la potencia. Y este test, que se usa específicamente para evaluar fuerza, también me sirve en algún punto para el alta, porque lo puedo adaptar para evaluar fuerza, velocidad de reclutamiento en extensión de cuádriceps o en flexión de pierna sobre muslo, en un sillón de cuádriceps, por ejemplo. Me va a servir también para poder dosificar, no para poder dosificar, para poder individualizar grupos y adaptar trabajos de fuerza. Pero no para manejar un microciclo, ¿entienden? Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo este test me permite indicar los valores ideales de carga para entrenar las distintas manifestaciones de la fuerza. Este es un test que se llama KIES, kilos incremental entre series, donde el deportista, con ese aparatito que me traduce la velocidad, y la velocidad la vamos viendo acá en verde, realiza 3 movimientos, 4, a la mayor velocidad posible con un peso determinado, en este caso con 100 kilos. Y genera este nivel de potencia. Aquí abajo después tienen para que vean más tranquilo los niveles de potencia. Pero genera este valor de potencia. Aumento el peso, me voy a 130 kilos, baja un poquito la velocidad, pero el nivel de potencia expresado es máximo. O sea, la relación entre la velocidad y el peso que movió fue el mejor, fue el máximo. Teniendo en 130 kilos el mayor nivel de fuerza-potencia. Sigo aumentando en el test la carga externa, le pongo más peso a esa barra, le pongo 160 kilos. Cae mucho la velocidad y ya cae mucho el nivel de potencia. Aumento más aún la carga, pongo 180 kilos, la velocidad se cae a pedazos, fíjense la velocidad 0,67 metros sobre segundo aquí abajo, con lo cual es un movimiento extremadamente lento. A priori, y sin desarrollar demasiado lo que es este test, ustedes entenderán que trabajar a 0,67 metros sobre segundo no es beneficioso para un deportista como el hockey, el rugby, el fútbol, el básquet, donde las manifestaciones de fuerza siempre deben ser a velocidad. Con lo cual, dependiendo de lo que busque, yo podré manejarme en esta zona para desarrollar la fuerza. Será esta carga externa, 130 kilos, un buen valor para manejar niveles altos de fuerza-potencia, y será esta carga, 100 kilos o un poco menos, una buena carga externa para meterme en trabajo de fuerza explosiva, donde le doy más importancia a la velocidad. Fíjense que aquí, con 100 kilos, la velocidad es 1.1 metros sobre segundos. Y fíjense, cuando puse 180 kilos, la velocidad fue 0.67. Se cayó a pedazos la velocidad. Pues la pregunta, Pablo, es... Sí. ¿Esta zona de trabajo de la fuerza es modificable o es como el consumo de oxígeno, se va a mantener siempre igual? No, se puede mejorar los valores de fuerza potencia, fuerza explosiva, se pueden mejorar y los vas a mejorar trabajándolos en las zonas adecuadas. Los vas a mejorar. De hecho, en algún periodo que me tocó entrenar en deporte de conjunto, estas evaluaciones las llevaba adelante una vez por semana. Y hacía el seguimiento de 2 días cómo se va corriendo la curva. La curva de fuerza-potencia se te va corriendo. Yo esto lo seguí durante mucho tiempo en deporte de conjunto, obviamente de manera individual, y vos ves cómo se va corriendo la curva de fuerza-potencia. ¿Sí? Así que es importante entrenar y es importante detectar. También, y como hablábamos antes, puede llegar a ser tomado, como hablábamos antes con el test, con el contramove, aunque no directamente, pero como un dato más de entender si el deportista está o no fatigado. Porque si el deportista con 130 kilos en sentadilla siempre te mueve la barra a 1 metro segundo, y un día te la mueve a 0.7, te bajó un 30% la velocidad de reclutamiento y algo está pasando. Después, como hablábamos antes contigo, Juan, qué conducta tomás es un problemón. Pero por lo menos es un parámetro más de entender qué está pasando con ese deportista. Así que bueno, les quería dar este pantallazo de que hoy la fuerza, sobre todo en deporte de conjunto, es muy importante de contextualizar dentro de la velocidad en la que movilizamos esa fuerza. ¿Sí? Esto a modo general. Entonces, si digo, Esteban, vos recordarás esa zona del club. Esta foto tiene como 12 años. Es una evaluación de velocidad con fotocélula que tomé hace más de 10 años. Yo creo que 12 o 13 años. Algunos de los test que se toman en el deporte de conjunto, y como bien dijeron ustedes, test de 1000, yo-yo test, test de consumo directo. Algunos clubes importantes tienen la posibilidad de hacer test de consumo directo y es realmente importante también para entender cuál es esta capacidad en el deportista, toda la batería de saltos, ¿sí?, sobre la plataforma de fuerza y la relación de un salto con el otro, test de velocidad, test de velocidad de reacción visual, test de fuerza máxima, del cual algo hablamos, test de fuerza pero con encoder rotatorio, que es el que le mostraba antes, donde valoro la velocidad además de la fuerza, y test isométricos con celdas de carga, sobre todo para evaluar después de la lesión. Digo, no es el tema de hoy nombrar o explicar todos estos test. Lo que sí me interesa es que ninguno de estos, de los cuales tomamos durante tantos años en el deporte conjunto, me permitía dosificar la carga externa a lo largo de un microciclo, mesociclo, macrociclo, en una pretemporada. Todos estos test me permitían, como mucho, para identificar grupos de trabajo, pero no más. Así que esto me interesa que entendamos que así sucedía. Y de algún punto eran específicos, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, por eso adelanto. Y lo último, antes de empezar a hablar de GPS, y esto lo he aprendido con Pablo, que a veces teníamos algunas charlas sobre este tema, con Pablo Ortega, Gallo, que hemos tenido varias charlas de este tema y a mí me ha servido mucho. Los test que uno toma deben permitirle a uno tomar conducta. Si yo voy a someter al deportista a una situación de incomodidad, porque siempre el jugador, cuando está evaluado, cuando está observado, digamos, no es de su mayor agrado, aquello que uno hace debe permitirle tomar una conducta. Si no, no lo hagas. Porque te pone en jaque a vos, sino te pone a vos en el compromiso de decir, ¿qué hago con este dato ahora? Entonces, digo, en etapas juveniles o infantos juveniles está buenísimo para seguir el desarrollo de capacidades, ver evoluciones, estadística, etc. Ya cuando el jugador está casi terminado, debo ser muy, muy selecto en lo que voy a tomar. Como decíamos, en el desarrollo infanto-juvenil hay grandes diferencias en función del momento de desarrollo y esto me obliga a interpretar las evaluaciones de manera distinta. Tenía unas palabras sobre los distintos saltos que me parece que las voy a adelantar para podernos meter de lleno en el GPS. Pero rápidamente voy a pasar contándoles que esta batería de saltos sobre alfombra lo que intenta evaluar es el ciclo estiramiento-acortamiento. Es cómo la fase de contracción concéntrica se exacerba, se potencia cuando es precedida inmediatamente por una fase de contracción excéntrica. Toda esta batería de saltos que evalúa Bosco y que ustedes y que nosotros y que todos vemos en los clubes, un poco busca ver cómo funciona esto del ciclo estiramiento-acortamiento. Busca evaluar un poco qué está pasando con esa energía elástica en un salto determinado. Y para esto hay protocolos de saltos. Podemos nombrar rápidamente el squat jump, que se usa mucho, que por lo que me decía alguno de ustedes, en algunos clubes obviamente lo siguen tomando, que es este salto que se inicia desde una media sentadilla, desde una posición de piernas de 90 grados, con brazos al costado del cuerpo, y el deportista hace fuerza solo para arriba, inhibiendo absolutamente el contramovimiento. No es que baja para subir, justamente eso es un error de este salto, sino que solamente hace fuerza hacia arriba. ¿Sí? Este es el squat jump, donde claramente evalúa solo la fase concéntrica. ¿Sí? Y me da algún indicio de la fuerza explosiva del deportista, del reclutamiento de unidades motoras rápidas, y solamente, como les digo, evalúa la fase concéntrica. Todo esto se los voy a dejar, obviamente, para que ustedes algunas cosas tengan para leer tranquilos y yo poder terminar la charla a las 8:30, que es un poco lo establecido. Este test, como les decía, el squat jump, evalúa la fuerza explosiva, reclutamiento de unidades motoras, porcentaje de fibra rápida, y la modalidad de trabajo es solo concéntrica. Bajo a 90 grados, me quedo 2 o 3 segundos, evito el contramovimiento, o sea, evito el tomar impulso, digamos, y solo hago fuerza hacia arriba. Les dejo algunos errores que se cometen en el test. El error más importante de este test es que el deportista baje y suba. Si el deportista hace esa contracción, ese contramovimiento, justamente no me va a permitir ver lo que yo quiero, que es la diferencia entre este test que aísla la fase concéntrica a este otro test que es el contramoving jump, ¿sí?, que va a buscar acoplar la fase excéntrica y concéntrica. En este test, perdón, estoy con la flecha confundido. Estoy como loco con la flecha, dame un minuto. Ahí estamos. En este test, en el contramoving jump, la persona sale desde la posición de parados y sí realiza un contramovimiento, sí baja y sube para realizar el salto. Las manos siempre al costado de la cintura, no las despega, y desde posición parado, desde la posición de parado y pedestación, va a hacer un contramovimiento, va a bajar para luego buscar el despegue. El objetivo del salto es buscar la máxima altura posible. Y lo que yo voy a comparar es el test anterior, donde no había contramovimiento, con este test donde sí hay contramovimiento y sí hay una fase excéntrica que precede a la concéntrica, para ver justamente la capacidad de usar esa energía elástica que tiene mi deportista. En los deportes de conjunto, este pasaje de fase excéntrica a concéntrica se da todo el tiempo. Piensen ustedes que en cada cambio de dirección hay una fase excéntrica precedida de una concéntrica. Visualicen ustedes un jugador, fútbol, rugby, hockey, básquet, tenis, frenando para cambiar la dirección y hay una fase excéntrica que antecede una fase concéntrica. Si el jugador se clava en esa fase excéntrica o le cuesta mucho transferir esa energía elástica que se va acumulando en la fase excéntrica, se va a concentrar que va a acumular más carga mecánica, va a ser menos eficiente, va a tardar más tiempo en cambiar de dirección y básicamente no va a ser positivo para el deporte. El Avalacop es básicamente el mismo test que el contramovement jump, pero con los brazos libres colaborando en el gesto del salto. Y obviamente este test, el Avalacop, lo que intenta ver es si los brazos colaboran en el salto, si coordinan para que el deportista pueda saltar más o no. ¿Sí? La intención o lo que esperamos observar es que el salto numéricamente más bajo sea el squat, que en el contramovement jump mejore la altura de salto porque hay una acción excéntrica que precede una concéntrica, una acumulación de energía elástica, una activación de reflejo miotático que va a favorecer este segundo salto. Y esperaríamos que el mejor salto sea la Avalacop, donde los brazos deberían coordinar para colaborar con una mejor altura. A veces esto no sucede, tenemos deportistas muy descoordinados y cuando usan los brazos, en vez de colaborar con los brazos en el sentido del salto, los bajan o los mueven para un costado, los descoordinan, con lo cual nos podría dar una indicación de trabajar sobre la coordinación. O otros deportistas que tienen muy poquita diferencia entre el contramoving y el squat, entre el salto que usa la activación del ciclo estiramiento-acortamiento y el que no, con lo cual podríamos tener una intención de trabajar entonces esta energía elástica con multisaltos y otro tipo de acciones que pongan de manifiesto esto. Por último, el test que forma parte de esta batería es el drop jump, que es donde el deportista se deja caer desde distintas alturas, 20 centímetros, 40, 60, 80 centímetros y un metro, y en cada salto se evalúa tanto el tiempo de contacto del deportista del piso como la altura alcanzada. Estos dos valores me dan un dato que se llama índice Q, que relaciona que es lo ideal que el deportista esté la menor cantidad de tiempo en el piso para desarrollar la mejor altura. Esto es lo ideal. Esto, lo mismo ocurre en las acciones de velocidad que charlábamos antes con Daniel. ¿Qué es lo ideal en una fase de aceleración? Que el deportista, en el menor tiempo de contacto posible, reclute la mayor cantidad de fibras posibles para conseguir un vector en el sentido contrario que me ayude a acelerar lo más horizontal posible. ¿Entienden esto? Entonces, la relación entre el tiempo de contacto y la altura, o el tiempo de contacto y el reclutamiento de medias motoras, es importante evaluar en todos estos deportes, porque me hablan de que en poco tiempo de contacto, que es el único momento en el que el deportista puede reclutar para generar un vector hacia el piso que me genere un vector en el sentido contrario y me lance hacia la carrera y me permita modificar mi velocidad, es el único momento que tiene el deportista, ¿no? Ese contacto contra el piso. Este test entonces me permite ver un poco esta relación. Si el deportista necesita mucho tiempo de contacto para despegar, me habla de que no va a ser eficiente en esto, ¿no? Y me habla también un poco del stiffness muscular. Autores como Bosco y otros entienden que el stiffness muscular es esa capacidad elástica de sostener la articulación del tobillo, de la rodilla, de la cadera, y que no se me deformen demasiado. ¿Sí? Uno lo ve esto en atletas de alto nivel, uno ve un corredor de 100 metros de alto rendimiento y ve que el contacto en el piso es mínimo, que el stiffness muscular, que ese tono es excelente, que no hay deformidad de las estructuras blandas y que hay una energía elástica completamente sinérgica en sentido de la carrera y en sentido de la aceleración. Cuando uno ve un deportista amateur en el otro extremo, ve que hay una gran deformidad de estructuras blandas, ve que no existe este stiffness muscular, ve que no hay capacidad de contener estas formas, ¿no? Pero bueno, pasamos rápidos por los test de salto para no irnos. Y la última pregunta antes de meternos en el GPS de lleno y de empezar a hablar de este tema es si ustedes creen, a partir de lo que hablamos hasta ahora, ¿sí?, con un cronómetro o con una alfombra de salto o con una... yo puedo evaluar, dosificar, planificar cargas en el deporte de conjunto. Yo creo que sí, pero dependiendo de... Hay que hacer prueba y error. Y calculo que un profe de mucha experiencia mata a profe sin experiencia. Es buenísimo lo que decís. La experiencia es un valor irreemplazable en el camino de formación del entrenador. Esto es muy importante. La experiencia da mucho. Y si la sumamos con la tecnología adecuada, es un combo que tiene más posibilidades de tener buenos resultados. Pero básicamente... Pero Pablo, una pregunta técnica. Yo creo que, a ver, por ahí opinión propia. Al aparecer el GPS, te viene, a ver, genera experiencia, pero previene que en esa experiencia se rompan deportistas. Excelente, está muy bien. Previene, evita que los profes cometamos un montón de errores, básicamente. Está muy bien. Es verdad lo que decís vos, te permite leer y anticipar un montón de sucesos del entrenamiento y ha puesto claridad sobre el deporte. Ustedes piensen que hace 15 años el jugador de fútbol en la pretemporada corría 15 kilómetros en la arena, a 7 minutos el kilómetro. O sea, más allá de la especificidad que se ha logrado hoy, pensemos lo lejos que estamos de lograr una entidad que ayude a esto desde la carga, que en la pretemporada los mandábamos a correr 10, 12 kilómetros por la arena. Yo hace 20 años me dedico al... Yo tengo 42 años, de los 20 estoy en el área de entrenamiento, un poquito antes, pero como profe, y me ha tocado vivir las dos generaciones. Me ha tocado ser parte de esos profe que mandábamos al deportista a correr 10 kilómetros de fondo, al deportista de fútbol, rugby, hockey, ¿no? Digo, básquet. Y luego me ha tocado la transformación, donde hoy intentamos hacer las cosas un poquito más específicas. Pero, como bien comentás, hoy la información nos permite errar menos, o por lo menos nos obliga a intentar errar menos, porque la información está.